Porque llegó la hora del sabor. Porque sabemos lo que quieres. Allá en Radio Pueblo, y pues la verdad, pues ahorita estamos aquí dándole a ver qué onda, qué pasa. Bueno, ahora parece que ya quedó bien. Vamos a presentarnos nuevamente, compañero, qué onda. Yo soy Rosa Vázquez, gracias por acompañarnos en este último programa de tu programa Expansión. Fíjate que estamos un poquito enfermos aquí, un poquito enfermos. Bueno, yo al menos estoy un poquito enferma, mi compañero anda enfermándose y yo ando, pero muriéndome, se los juro que me ando muriendo. Quiero mandar un gran saludo para la Gabriela Porsche, que ahorita iba a llegar, vamos a ver si llega, porque ya son las 12:30, no ha llegado, hay que golpearla. Sí, vamos a ver qué onda. Ya sabes dónde puedes comunicar con nosotros. Este último programa, Facebook, Twitter, blog, YouTube, Phonespring. Ya sabes, en el blog ahí puedes encontrar todos nuestros medios de comunicación. También quiero recordar, ¿no? Igual ya lo he dicho, compañero, que es el último programa que se realiza de tu programa Expansión. Y pues, ¿qué más? A ver, Ramiro, ¿qué tenemos por ahí? Aquí tenemos al profe Jonás. No, la anécdota que también te llegó y a todos los que estamos afuera y la gente nos ayuda a todos. Sí, ahí estábamos como perritos callejeros en la pura puerta en el restaurante, ¿no? Ya hasta nos veía la señora con cara de puche. Ah, sí, nos la habían subido al camión, ¿no? Ahí estaba afuera, de hecho, fue raro eso porque pues sí estuvo medio extraño. Sí, todos estamos, y esa maleta ya de hecho ya se iba al camión y estábamos ahí de qué onda, ¿no? De quién es esa maleta y todo el kit, pero pues vamos a ver qué onda. Oye, ¿qué te parece si vamos con una canción rápidamente? ¿Te parece? Ándale, pues vamos con esa cancioncita, ahorita volvemos aquí en tu programa Expansión. Expande tus sentidos. Thank you. Thank you. Estás escuchando lo mejor de... Hey, ¿qué onda? Ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué onda? Ya llegó la Gabriela. La perdida. ¿Qué onda, Gabriela? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, dándole. Ya estamos aquí. No, pues aquí estamos un poco tristes, agotados, porque... Ah, sí, se hace el desear la morra, es que... Profesional, la buena. Estamos apagados el día de hoy. Ah, ya lo puedes mover, era bronca de acá. Nada más que sin tanto ruido, compañero, sin tanto ruido. Sí, ay, sí, ya nos estamos despidiendo, Gabriela, por eso estamos tristes. ¿Qué te pasa? Ah, sí, mira, yo tengo desde el lunes me acosté a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde en mi casa, me levanté el martes otra vez a las 4 de la tarde, es decir, dormí 24 horas seguidas. Claro que sí, compañera, ¿qué tal feliz? A ver qué pasa, porque pues no creo, hay muchas cosas que hacer, compañero. ¡Auch! Soy del pueblo y para el pueblo, vecina. No, fíjate que fuimos a Radio Pueblo, Gabriela, la verdad es que padre, la verdad hubiera sido con nosotros, güey, yo te invité, no quisiste ir. Yo ya te había invitado, güey, así que no hagas que... Así te dije. ¡Ay! No, mira que la verdad es que nos las pasamos muy padre, hubo muchas cosas por allá, la gente bien linda, neta que bien bien padre, ¿a poco no, Ramiro? La neta es que sí, el trato con la gente, verás qué padre, güey, te recibían muy padre. A los chamacos, por decir, a los que estaban en, ¿cómo se llama? Con los programas de los niños y todo ese rollo. Verás qué padre, porque tenían, haz de cuenta que la gente les llevaba cosas así como toronjas y naranjas y demás, que para los payasitos y las gotitas, ¿sabes? Bueno. Sí, claro que sí, la verdad que fue muy La verdad es que sí, porque nos dijeron, no, que no va nadie, que no sé qué, pero no, la neta es que no, bien curado. Se estuvo bien padre. La neta es que sí. Y luego un chorro de cabello, nos tocaron los mejores festejos ahí en ay, nos, y nos dieron comida. No, pues es de cuenta, estuvo el baile ranchero, también estuvo un desfile, las peregrinaciones de la Virgen, estuvo muy padre, la neta es que estuvo muy padre, bien suave, a mí me gustó mucho. Ándale, no, pues cuando, no, el último, el profe Jonás no nos dejó, ay, es cierto, no, la verdad es que el último día nos las pasamos bien padre porque hicimos un baile a lo último. Nosotros traíamos unas bailadas ahí en la plaza, éramos los únicos, pero bien padre, bien padre. Bueno, desde, la verdad es que sí estuvo muy padre, pero ¿qué crees? Tenemos que mandar una canción. Es la de Beautiful de Akon y Dulce María. So beautiful. Vamos con esta rola entonces de Beautiful y ahorita volvemos aquí en tu programa Expansión. Perfectamente. Sí, además, como te digo, es la primera vez que espero esta consola, que no es diferente a las demás, ¿no? Pero no sé ni cómo está conectado aquí, qué pedo. Algo debe andar mal, no sé si tú o ya no acá. Ahí vamos a ver qué onda. Así es. Fíjate que tenemos, vamos a unos saluditos, pues a Génesis que nos está escuchando, señora, señora de tal... Amiga, mujer y amante, amiga, mujer y amante, dice el Kike. También para Luis, que está ahí, nos está saludando desde la cabina de Radio Pueblo, que dice que hay que escuchar Radio Pueblo en MMS 2.diagonal. Radio Pueblo, que para que escuchemos lo bueno, dice. Está bien, está bien, está bien. Sí, fíjate que. La neta, ¿cómo es que te pareció todo ese tiempo aquí en Spotify? La verdad que está muy bien. Aprendes muchas cosas. Ay, Dios mío. Sí, la neta es que aprendes bastante. Es una oportunidad muy padre. Está muy padre el ambiente. También la gente muy buena onda. Una gran oportunidad de ensayar, de aprender. La verdad que sí, por lo menos a mí me sirvió mucho para perder el miedo. Y a estas alturas, ya ahorita... Pero acuérdate que no era miedo, compañero, era respeto. Respeto al micrófono. Respeto al micrófono, bueno, ya nos hicimos amigos del micrófono. Y ya no hay tanto problema. Y ahora sí lo agarro, vamos a estar platicando muy bien. Y gracias aquí a las cabinas de postulado, que nos cuentan su... La verdad es que sí, una gran oportunidad. Esperamos que sigamos contando con este apoyo nomás después. Claro, que dure muchos años más, mucho tiempo más, porque la verdad es una gran oportunidad para los estudiantes. Y vamos a ver el año que viene, bueno, semestre que viene, sí, y año también. Año también, ya donde yo pienso meterme aquí más a lo que es la operada, porque a mí sí me interesa mucho lo que es la radio. No sé tú, compañero, pero yo quiero ser locutonta, ¿no? Qué bueno que aprendas a los controles para que no vuelva a pasar lo de este día. Sí, el Radio Pueblo operé muy bien, claro, el programa sí. Ya lo conocí. El Radio Pueblo fue muy bien, la verdad. Oye, si es que mandaron un saludito, ¿no? ¿A quién? Un saludo ya para todos los de mi casa, que me están escuchando. Para mi mamá, mi cuñada y su bebé que viene en la panza. Ay, te había comentado que voy a ser tío, bebé. Estoy embarazada de mi cuñada. ¿Cómo tienes un bebé? No sé ni cuántos tengo, pero tengo varios. Y pues para la Génesis, para el Brando, ahí que me está escuchando. ¡Niño! Claro que sí, vamos a mandar un saludo. ¿Y que la Gabriela no piensa mandarle un saludo? La Porches vino acá, uno mandó a ver, nos dice por qué. No, que no me venga, a ver, Gabriela, mándame un saludo por ahí. ¿Por dónde, no, compañera? No, mándame por el micrófono un saludo. Por ahí no me gusta mandarte saludos. Ay. Bueno, un saludo a mi mamá, Estequino. Ay, doña Lupita. Bueno, también a mi mamá Lupe. Me refería a mi mamá Tere. A mi papá, a mi hermana, al Jesucito, que yo creo que me está escuchando. Déjala, güey, déjala. Arias la Gorda, que se enteró de su sobrenombre. Ay, no, un saludo para la Gorda. Y a mi nana también, con la que vivo ahorita. Oye, Gaby, ¿tú qué puedes estar con nosotros aquí conduciéndonos en programa? Tú que tienes el privilegio de estar con nosotros dos, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fluyó el programa entre La Rosa y yo? O sea, ¿te gustó? ¿Te gustaría que lo sigamos transmitiendo el otro semestre? ¿Qué opinas tú acerca de expansión? Expande tus sentidos. Me gustaba mucho la dinámica, se notaba que tenían buena química entre ambos dos. Entre ambos dos. Entre ambos dos. Entre ambos dos. Sí, para que quede bien claro. O sea, se entendían muy bien, los temas estaban interesantes. Siempre tenían algo bueno que decir, nada aburrido. Y si no, pues... Y si no, pues se lo inventaban, ni bronca. Cortona aquí mi compañero, pues dije, y aquí la media hora que nos falta, choro, todo lo que nos puede echar porras, ¿sí, no? Y ya es el final de semestre, chamacos, ¿cómo les ha ido? A ver tú, Gabriela, ¿qué tal ahí en psicología? Pues algo presionada, fíjate, porque en mi vida me lo había llevado de matada y una maestra me puso 74, me dieron ganas de ponerme a llorar, pero en fin, gracias de lo que hice, ya sabes, no lo merecía, la verdad, merecía más, no es por pagada ni nada, pero en fin. Ya no le pregunten porque está a punto de llorar aquí mi compañera, ¿no? Pues no, sabes que nosotros, gracias a Dios, nos ha ido en las dos calificaciones que nos han dado, nos ha ido muy bien, la verdad, es para resumirte, ¿no? La verdad es que sí. A mí, pues llevo 200 de las dos materias que me han dado, llevo 200. Hay que presumir. Ah, claro. Pero no sé cómo va a salir las otras tres, ¿no? Porque son 5 materias. Así es, sí, la verdad, las otras sí que me dan miedo. Bien relax, ajá, como. A ver, pues compañera, aquí que nos estamos despidiendo, ya no lo puedo creer que tan rápido se acabó el semestre y se acabó expansión. Ay, a ver qué vamos a hacer. ¿Qué van a hacer la gente a esta hora de 12 y media hora de la tarde sin poder escucharnos ahora? Vamos a escuchar una canción, andale, ahorita vamos a volver. Esa es la canción del Papa Americano. Ten, ten, ten. Tere, ya me cayó. Compañera, ya te dije que no cantes, mejor ponla directamente, por favor. Cool, hombre. Vamos a escuchar esta canción, ahorita volvemos. La Panamericano. Americano, quando si fa l'amore sotto la luna, con Madalena cade di I love you. Bye. estamos aquí de vuelta. De nada, chica. Ya estamos aquí de vuelta en tu programa Expansión. Ya nos estamos despidiendo, ya es lo último que verás de nosotros por acá. ¿Qué onda, Ramiro? Así es, compañera, ya el adiós. Ya sabes que como todo siempre un final, esto va a su fin, lástima que... Sí, pues ya nos andamos. Ya nos tenemos que ir, compañera, ¿qué tiene? Pues te veo muy apagada, siendo que tú eras la de más. Sí, compañero, sí, bien prendida siempre. Y hoy estás apagada, está bien que estés triste porque nos vamos, ¿no? Pero échale ganas, hombre, ya te dije que el otro semestre, por favor de Dios, o si tenemos otra oportunidad, volveremos, que no te preocupes. Es que ando enferma, pues comprende, me ando enferma y pues eso me ha mucho para abajo. Aparte de que ya se va a acabar el programa y pues ya. De hecho, ya nos tenemos que despedir. De hecho, ya fue lo que te voy a decir, pero. Ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que fue un gusto y un privilegio haber estado aquí en Voz Radio con este programa en Expansión. Vamos a ver si nos vemos el semestre que viene, aunque ya no nos toca la materia de radio, ¿no? Ya pasamos las dos materias. Pero vamos a ver qué sale, vamos a ver qué onda y pues vamos a ver si podemos estar de vuelta aquí, ¿no? Ojalá, y claro, o sea, antes de irnos quiero mandar un saludo todavía acá a mi esposa, mi amiga y mi amante. Pues ya, les mandaba como 20 saludos. No, ya nos vamos, pues es el último día, o sea, que mando saludos. Me refería a que cambia la de perdida, ¿no? O sea, mi amiga y mi esposa, mi amante, lo has hecho como 20 veces. Es que se lo tengo que robar al Kiki. Y ya, ¿te quieres unir al equipo? Ya sabes, en eso andamos. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Gaby. Gaby, despídete del universo de Expansión. Compañera Gaby, la llave de la vergüenza, pero es que nos vemos. Sí, ah, qué penuda la mujer. Ya sé, ni parece psicóloga. Parece que viene traída de rancho. Sí. Ya pues. Bueno, un gran saludo para todos, un abrazo, un beso. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este desastre, del desastre de Expansión. Yo soy Rosa Vázquez, muchas gracias. Esperamos verlos el siguiente semestre. Y pues de mi parte todo, fue una felicidad haber estado aquí. Y pues ahí va a estar el blog, ¿no? Para si nos quieren decir algo o cualquier cosa, va a seguir activo para que sigan escuchando Voz Radio desde ahí, no hay problema. Así es, compañera, muchas gracias a todas las personas que nos hicieron que siguiéramos aquí, que nos escuchaban todos los días, así como por ahí en los jardines. Sí, en los jardines, el Josh, todos los chamacos, muchos. Así es, muchas gracias y nos vemos. Esto ha sido todo de Expansión. Bueno, pues entonces esto fue todo de Expansión. Muchas gracias y nos seguimos viendo por acá por Voz Radio Online. Expansión, expande tus sentidos. 2. Y si nos vamos a pasar en vez de invitar a la gente, ¿no es cierto? No.